Es que yo no sé qué hacer cuando te vas, y sé que nada va a ser igual. Y ahora te miro mientras te vistes y me pongo a pensar si este día regresará. No debo ser de que no te acordarás mañana. No sabrán lo que pasó en tu cama. De mi boca nunca va a salir. Que yo sé que aquel era fiel a solo un hombre. Esa noche gritabas mi nombre. Las paredes nada van a decir. Yo puedo hacer aquel que lo recordarás mañana. No puedo hacer también aquel que ya me hice en la madrugada. Recuerda que esta noche, mami, todo fue sudor y pasión. Aquí en esta habitación pasé la noche más triste, mami, cuando te fuiste. No te me hagas la víctima, esto tú lo decidiste. Y aunque con él te fuiste y ni te despediste, cuando te acuerdas de mí, yo sé que tú te derrites. Puedo ser de que no te acordarás mañana. No sabrás lo que pasó en mi cama. Y es que yo no sé qué hacer cuando te vas, y sé que nada va a ser igual. Mujer, y ahora te miro mientras te vistes y comienzo a pensar si ese día regresará. Puedo ser de que no te acordarás mañana. No sabrán lo que pasó. Infinity Music, Nicky Jam, break on the leader, Sky rompiendo el bajo, díselo Mossy, Faye, así como suena, parcero.